cueca baila en el aire, envuelta en un remolino. La cueca baila en el aire, envuelta en un remolino. Cuequita de Cafayate, convídame de tu vida. Cuequita de Cafayate, convídame de tu vida. En medio de las arenas, revoloteando un pañuelo. En medio de las arenas, revoloteando un pañuelo. Zarandeando la pollera, la cueca juega en el viento. Zarandeando la pollera, la cueca juega en el viento. Y en la vuelta final ya se quiere entonar. La cueca se va robando el canto del guitarrero. Cuequita cafayateña, llévame para febrero. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sirva de vino, compadre! ¡Amén! Pa'l tiempo de carnavales, ya van saliendo las mozas. Pa'l tiempo de carnavales, ya van saliendo las mozas. Y esta cueca bien airosa se va poniendo celosa. Y esta cueca bien airosa se va poniendo celosa. La viña se vuelve linda, febrero de serenar. La viña se vuelve vino, febrero de serenar. Ay, cueca de Cafayate, cántale con toda el alma. Ay, cueca de Cafayate, cántale con toda el alma. Y en la vuelta final ya se quiere entonar. La cueca se va robando el canto del guitarrero. Cuequita cafayateña, llévame para febrero.